Y en otras noticias, llegó la tecnología streaming. Te preguntarás, ¿qué es la tecnología streaming? Bueno, es una forma de ver, escuchar radio o televisión por internet. La tecnología streaming es una forma más fácil y sencilla de ver, como ya dije, y escuchar la televisión de cualquier señal de todo el mundo. En cualquier momento, cualquier persona puede acceder a esta aplicación. Bueno, es todo por hoy. Seguimos con más noticias. Hasta luego.